Yo, yo. Cuando al abismo piensas caer y la ceguera cubre todo lo que crees que no quieres ver. Busca desahogo en muchas cosas que te ayudan poco. Y sientes que de pronto te patina el coco. El corazón también después de verte bien supuestamente. Pues las dudas que no juzgas el tiempo las hace ver. ¿Y de qué forma? ¿Y de qué forma? Yo, vuelve decisión la que nos saca de norma. Muy dentro voces gritan que el alma se trastorna. Ideas vienen y van, los sentimientos igual. Y te confundes pues ignoras qué camino tomar. No juntes más problemas a donde ya los hay. Porque no sabes cuánto más lo puedas soportar. Date un espacio, toma tu tiempo. Aclara dudas y no salgas corriendo, digo yo. Igual repite que no hay mal que por bien no venga. De los errores algo pierdes pero si lo enfrentas. Estás ganando pues le sacas la vuelta. Cuando esta situación se vuelve ya experiencia. Que no necesitas destrabarlo de la moraleja. Pierdas la cuenta. Que no necesitas de esta fábula de la moraleja. Errores solo y ya no pierdas la cuenta. Si ves que en un momento se te borra el camino, no pierdas cuenta, amigo. El desespero es tu peor enemigo. Que te respira en la oreja cesante. Que espera disolverte en un derrame incesante. Y tu piel quiere arrancarte. Y de la vuelta grande pretende sacarte. Es una lucha inundante. La rabia, el miedo y el amor. La mente unidos en un instante. Intrincante, babe, yeah. En el que tú mismo eres el gran contrincante. Y ahí tienes bastante. Pensar en todo el cuanto has hecho. Y reconvenir de los maltrechos. Representando, poniendo el pecho. Las consecuencias se ven después de haber lanzado el fuego. El tuyo, míralo y el de nadie más. Si los cartuchos ya han vaciado, es tarde para volver atrás. Pues adelante debes mirar y tu seguridad de mano para andar. Debes cargar y no soltar y las hojas de esta mala historia pasar. Lápiz de mano conectado a tu cabeza para un nuevo capítulo comenzar. Y no cesar de evolución, hermano, buscar y encontrar la luz que dentro de tu humanidad ha de brillar. Para triunfar, para triunfar, para triunfar, yo. Necesitas de esta fábula la moraleja. Errores uno y ya no pierdas la cuenta. Necesitas de esta fábula la moraleja. Errores uno.